cruja mis cadenas. La tengo en la espalda también y su sangre corre por mis venas. Siento que me quema. Ya de el dilema. Si el sistema se va en contra de ellos, me voy en contra del sistema y saca el problema. He tomado mi cruz y la llevo en la espalda. Confío de arriba me respalda. No tengo tiempo para competir con nadie. Yo espero mi turno y lo bueno se tarda. Vivo tranquilo, no duermo y que me guarda. Camino seguro y sin guardaespalda. Ten cuidado que no se te olvide que el que Dios escoge también lo respalda. Dime que tú crees, demasiado flow, no lo ves. Dale zoom pa' que enfoque otra vez. La cruz es el centro desde que empecé. Y con todo lo demás no me desenfoqué. La promesa del jefe no falla el que cree. Por eso camino en el nombre de los tres. Yo no ando buscando que el mundo me la dé. Por eso con tu sistema no encaje. La paz me invitó a hacerle frente al problema en una canción que me encontré el sistema. Y yo que soy loco en tocar estos temas, le dije tranquilo que eso no es problema. La cruz mis cadenas, mi espalda en mis venas. Contra la mentira que impone el sistema. Unimos fuerza y valió la pena. Demasiada presión en un solo tema. Y ahora es que lo vayan aceptando. Imposible seguirlo ignorando. Lleva más de 2000 años intentando. Y la película se sigue rodando. Stallone no murió pues nunca fue Rambo. Yo estoy relajado, no estoy relajando. Respete los rangos. A Jesús la tumba lo sigue esperando, yeah. Me siento en Hall of Fame. A los tuques de Maya los clay. Jesucristo ya me dio lo que. Me dijo yo voy contigo y se va conmigo. Entonces estoy safe. Tú sabes papi la new way. Entonces prosigo, yo sigo. Porque si no sigo al enemigo le di break. Yo no me callo, rayo, ¿cómo es posible que alguien con tanta misericordia me perdone las veces que vaya? Cortando pecado de tallo, esto es directo, yo nunca detallo. Sirviéndole a Dios yo muero y si no fuese así, que me perco un rayo. La cruz es mi cadena, la tengo en la espalda también y su sangre corre por mis venas. Siento que me quema, ya deja el dilema. Si el sistema se va en contra de él, yo me voy en contra del sistema. Y se acaba el problema. Tengo la cruz en las cadenas, pero más libre que un expresidiario sin condena. Aquí se hace lo que Cristo ordena y siempre apologético, como Pablo enseñando en Atenas. But no tengo compa ni compito, aquí todos somos hermanos, desde los blancos hasta los más negritos. Soy como el oro que si me derrito, sigo siendo oro como el suelo de los angelitos. Manito, yo no desprecio, desde que Cristo pagó mi precio. Tengo al infierno haciéndose los necios, porque nadie quiere un problemón con el que me cuida desde su trono y me hizo predicador. El rapero solo es un mono de membanda. Que si me subo al podio con la banda, ustedes van a ver con lo que Cristian anda. Yo nunca ando solo, ando con querubines. Que si Dios los manda, salen en defensa con arcos y palos. Flow Wakanda, boy. Yo, Manny Moe. Jesús en la cruz, rompió mis cadenas y yo vi la luz. No fue Mahoma, tampoco fue Buda, no fue el santero y menos el gurú. Yo no sé tú, pero dime qué rayo tú esperas. Que suene la trompeta arriba y del cielo te quedes afuera. Nos fuimos sin el pasaporte, no hay brújula para mi norte. Esto para mí es un deporte, ya sabes quién es mi soporte. Dividiendo agua a los Moisés, llevándolo a su tierra así como Josué. No creyeron en mí, llámenme en José. Pero como Job, la prueba atravesé. Envidioso hace su antena, Manny Monte de vuelta a la cena. La sangre de Cristo me quema, voy a seguir ministrando con la cruz mi cadena. La tengo en la espalda también y su sangre corre por mis venas. Siento que me quema. Ya deja el dilema. Si el sistema se va en contra de él, yo me voy en contra del sistema. Y saca el problema. La cruz en mis cadenas. Sangre corre por mi pie. Siento que me quema. Corre por mi la sangre de Cristo me quema. Voy a seguir ministrando con la cruz mi cadena. Sí, sí. Soy yo. Cristiano. Manny Moe. Manny Monte. Soprano. Ara Velázquez. Shalom. Yo, shalom. Shalom. Shalom. Paz. The beat is the beauty. Orale. This is the remix. Manny Moe, ya tú sabes, papi, campeón, a los Ulises Chávez. Manny Moe, hey. Harold Velázquez. Soprano. Aquí, ese H.O. a los demás. Nos fronteamos, aquí humildeamos. Y la gloria es de Cristo. Ya, eso es así. ¿Está bien con eso? Dios nos cría y el mismo nos une. Raro nos ven, no somos comunes. Aunque tengamos mil similitudes, yo hice esto para que tú te matricules. No peleo por el number one, a mí déjame en el number two. Eso siempre es parte del plan, porque el primero ya murió en la cruz.